Bueno, listo, se terminó la música porque llegó el deporte. Estamos en línea con Andrés Germano. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día, Carlos. Buen día para vos y para toda la zona, o sea, para toda la audiencia. Qué lindo escucharte, Andrés. Contanos, ¿dónde estás en este momento? Para mí también. Mira, estamos ya a minutos de largar la especial que une Salta con Termas de Río Hondo. Así que bueno, tratando ahora de ver si ya nos empezamos a concentrar para no hacer macanas en esta etapa y poder superarla. Buenísimo. La verdad que nos emocionó mucho, nos emociona seguirte. Y una de las cosas que nos emocionó mucho fue ¿cómo le salvaste la vida a este ayudante? ¿Qué era? ¿Un ayudante de pista cuando volcaste? ¿Qué? Contanos un poquito. No, era un piloto de un camión que estaba abajo. Era un piloto de un camión que estaba abajo, que se había encajado. Sí. Y salió, bueno, desesperado a hacernos señas para que le pidiéramos una tirada. Y bueno, yo, o sea, hice la maniobra hacia la derecha y por eso volcamos. Si hubiese hecho esa maniobra hacia la izquierda, no hubiese pasado nada. Pero bueno, así son las cosas, contento de estar acá y contento de estar hablando con ustedes. Andrés, esto te pone, por supuesto, en la historia grande del Dakar, ¿no? Porque es un hecho, Carlos, que vos realmente... Vos te caes en un helicóptero acá al lado y no te estoy escuchando. No importa, habla vos, dale. Metele pata. Que bueno, que contento de estar acá. Ahora habría que centrarse y enfocarse en ver cómo superar esta etapa de que nos llega a Termas de Río Hondo. Y esta mañana nos enteramos una decepción muy grande, que Jorgito Lacunza creo que ayer abandonó. Sí. Así que bueno, un poco angustiados por eso, venía haciendo las cosas muy bien y para todos al aviso, me imagino que una gran alegría. Seguro. Así que ahora centrarnos en ver la posibilidad de no hacer macanas hoy y que Búfalo pueda superar la etapa de hoy. ¿Cómo está el Búfalo después del vuelco? Y está golpeadito, pobre. Los primeros días, o sea, yo creo que me he excedido un poco en hacerlo correr demasiado. Es un camión de serie, que ya el Dakar de este año es un Dakar muy, muy... no es un Dakar como los anteriores. Ya, o sea, para un camión de serie hay que tratarlo muy bien porque se quiebra todo, se raja todo. Claro. Hubo etapas muy rotas, etapas muy cortadas, con muchos baches, entonces muy abolladas y bueno, los primeros días de exigirlo tanto, se ha rajado bastante la cabina porque es una cabina original, entonces ahora hay que cuidarlo un poco más. Igualmente lo venimos haciendo correr bastante y pobrecito se viene comportando maravillosamente bien. Genial. Así que genial. Espero este día no hacer macanas y poder arribar a la etapa que nos junta con Termas de Río Hondo. Bueno, Andrés, acá tenés gente, mirá, te mandan saludos de 25, de Saladillo, de Alvear, de Roque Pérez. Todavía falta alguno rezagado de Tapalqué, pero seguramente va a llegar. La verdad que mucha gente está tomando esto como una inspiración lo que están haciendo ustedes, ¿no? Es realmente increíble el esfuerzo, la garra que le están poniendo. ¿Y esto te lo soñabas, lo pensabas, lo querías palpitar así o te lo imaginabas de otra manera? No, hasta que no entramos a ser Argentina, yo no sabía de esto porque uno está ahí arriba, está con las tensiones, con los pensamientos, con eso no me imaginaba. Ayer cuando entramos a Argentina por Jujuy, ya de Jujuy para el lado de Salta, todavía no caemos bien, pero estamos tomando dimensión de la fuerza, de las energías de los chiquitos, de los padres, de los abuelos a la vera de la ruta, una cosa de locos, que no, nunca me lo imaginé, Carlos, no, esto de corazón nunca me lo imaginé, así que bueno, esto es algo muy fuerte, muy profundo, muy lindo, que lo tenemos que tratar de disfrutar y bueno, seguir dando lo mejor. Y por qué no que toda la zona ya se sienta representada por nosotros. Para mí es un honor, un gran orgullo, Carlos. Sí, sos una fuente de inspiración, Andrés, junto a tu equipo, junto a Esteban, junto a todo el grupo, porque realmente estamos todos muy expectantes Y la verdad que es inevitable la charla de café, no sola, viste que la charla de café uno habla del, arranca hablando del tiempo y automáticamente después, che, ¿cómo anda Andrés? ¿Cómo anda el equipo? ¿Cómo anda el Búfalo? Es increíble, es un eco en toda la región, ¿eh? Se han convertido en una inspiración para muchísima gente y sobre todo por este ejemplo de garra. Eso me decís que te lo hacen saber en cada lugar donde de donde pasan ustedes que hay público, ¿no? No, no, increíble. O sea, cuando atravesamos de enseguida el paso de Jama, en el límite de Jujuy para acá, una cosa de locos. Así que bueno, faltan tres etapas, a no apurarse. Son tres etapas que cuando parecen fáciles se hacen difíciles. Así que yo por ahora lo que quiero es centrarme en la etapa de hoy. Ajá. En ver cómo la podemos superar, con todo el respeto, como lo hemos hecho del primer día, y seguir dando lo mejor, porque este regalo que nos hace Dios a través de toda la gente, de todos ustedes, es muy fuerte, es muy profundo, es algo que nunca nosotros nos imaginamos. Por último, Andrés, ¿qué te gustaría decirle a toda esta gente que en este momento está escuchando la radio, está escribiéndonos, está interactuando con nosotros? Por supuesto, no tenemos tiempo para mandarte todos los mensajes que nos llegan. ¿Qué te gustaría decirle? Que de acá solo agradecimiento, que vamos a seguir dando lo mejor. Perfecto. Andrés, muchísima suerte. Te seguimos. Un abrazo grande a Esteban, que en este caso actuó de enlace. Y que ¿cómo está Esteban? ¿Tiene ganas de hablar con nosotros? ¿Tienen tiempo? Esteban, sí, ya está, ahí te lo llamo para ti. ¿Tienen tiempo? Para que Esteban pueda hablar. Dale, ahí bueno, está. Un abrazo muy grande, Carlos. Abrazo, Andrés. Gracias. De corazón. Lo mismo para vos. A ver, Esteban. Hola. Hola, Esteban. ¿Cómo andás? Bien, bien. Contanos qué sentís, qué se vive en esta experiencia, qué pasa ahí en el Dakar, qué sentiste en el momento del vuelco. A ver, ¿qué podés contarnos desde allí, de donde estás? No, mira, yo lo poquito, estos dos años que lo acompaño, este es el tercero que lo acompaña mi hermano, sí. Son sensaciones distintas, fuertes. Este año antes de salir y después de del duro año que tuvimos, sí. Hablamos con mi hermano que había que estar concentrado para tratar de ser lo más profesionales posible, sin ser del rubro, pero él sí, porque está demostrando año a año que es un gran piloto, pero la profesionalidad había que tenerla para centrar no en cuanto tanto al manejo, sino en ganarle a la mente, a la cabeza, o sea, poner todo en la cabeza de nosotros para salir adelante entre las circunstancias esas que sabíamos que se nos iban a dar en algún momento. Claro. Porque estábamos corriendo fuerte. El año pasado habíamos zafado de no volcar un par de veces, o sea, con situaciones límites. Y este año, bueno, nos tocó volcar a nosotros, pegarnos un golpe fuerte, el camión no quedó bien. Y yo creo que más difícil que el vuelco fue la decisión el otro día, cuando todos nos decían que no larguemos, que era muy peligroso, que nos podíamos quedar tirados en el desierto. Andrés casi ni durmió esa noche, se levantó, me despertó a mí, y yo tampoco casi ni dormí porque me dice, ¿qué hacemos? Y bueno, y vamos a ver cómo se va dando, y teníamos que largar a las 9 de la mañana, la etapa maratón, que íbamos a estar dos días sin asistencia, sin nada, y decidimos hacerlo porque creo que a eso fuimos, no nos podíamos quedar con la duda si abandonábamos en Iquique, quedarnos con la duda si lo íbamos a terminar o no terminar. Y bueno, acá estamos emparchando de poquito, cambiando los chicos, los muchachos lo van emparchando y vamos llegando. La verdad que una alegría enorme. Es increíble, ¿eh? Una épica aventura que va a quedar para siempre en la cabeza de todos la gente de la región y en todos los argentinos. ¿Cómo vivís vos cuando llegan a estos lugares y el público los espera, que los siente como una fuente de inspiración, de garra y de fuerza a ustedes? Y yo me siento muy bien, seguramente es lo que fuimos toda la vida. Desde chiquito, tanto mi mamá como mi papá nos enseñaron lo que era el sacrificio, nos enseñaron a respetar mucho todas las circunstancias distintas que te da la vida, porque el Dakar más que nada son experiencias de vida. Yo creo que todo el mundo corre Dakar todos los días en la vida cotidiana, y nada más que no se cuentan. Estas son historias claro. que justo son tipo, o sea, ese tipo de reality, se van viviendo todos los días. Claro. Y bueno, está en la inteligencia de cada uno y en ponerse las pilas y ponerse el chip de que se puede, de que yo tengo una admiración muy grande por mi hermano, que es el que hace el sacrificio, todo el esfuerzo para llegar acá. Y bueno, y más que nada, después, cuando pasan esas circunstancias y salí la otra noche, cuando salimos de la duna, tardísimo, que era la luna, las dunas y nosotros, era bueno encarar eso, porque si no salíamos ahí no íbamos a salir más, y voy a decir, pucha, pudimos salir de la duna. Al final no era que había que quedarse a dormir, no era que... O sea, no sé, nosotros estamos muy muy contentos, nos damos cuenta que por ahí la gente se ve reflejada en una en lo que es la lucha. Creo que de eso se trata, de lucharla todos los días, y nada más. Perfecto. Esteban, gracias por este ratito. Contanos cuáles son las actividades ahora en las próximas horas. Y ahora, mira, ahora hoy anoche llegamos a Salta, estuvimos ahí en el bivac, repararon un poco el camión. Desde la mañana ya desayunamos, dormimos. Yo a mí me tocó dormir en intemperie, anoche llovía, así que me mojé un poco, pero con el cansancio dormí igual. Ahí no hay... Claro. No hay somier que valga ni nada, ahí dormí. Claro. Y bueno, nada, ya ahora salimos yo estoy tratando de concentrarnos, porque por ahí para mucha gente quizás las tres etapas que llegan del Dakar están casi resueltas. Ajá. Y me parece que ya en los otros dos años nos pasó lo mismo, nos tocó correr hasta el último minuto del Dakar, con circunstancias límite, así que ahora muy concentrado, lo venía hablando con Andrés, que no se relaje, que siga corriendo, que se concentre. Que nosotros terminamos en Tecnópolis, ese es el día que terminamos nosotros. Hoy, todo lo que logramos, estamos chochos porque el camión nos viene aguantando, pero si mañana no... por ahí la situación sí es la que es más fácil, es la de decirte, si se nos rompe el camión y quedamos fuera, sabemos que estamos acá en Argentina, que estamos con nuestra gente, que esto es mucho más fácil. Si nos hubiese pasado el otro día en la etapa maratón, sería tristísimo y sería otra la historia. Hoy estamos tranquilos, relajados, porque a lo mejor ya algo negativo en nosotros sería quedarnos acá, pero creo que estamos con la cabeza puesta a llegar y nada, tranquilo, o sea, que espero que Dios y nosotros mismos estemos a la altura de las circunstancias para no mandarme ninguna macana ahora en lo que quedan de estas tres etapas. Muchísima suerte, Esteban. Muchísimas gracias también por atendernos en este ratito. Gracias a vos y a Andrés. No, por favor. Y gracias por estar y por compartir con nosotros este ejemplo todos los días. Nosotros lo venimos siguiendo en el Twitter a full. Gracias, Carlos. Vos sabés que para nosotros es muy gratificante charlar, saber que ustedes están comunicando a la gente de la zona, gente que a la que nosotros queremos mucho, y que sepa la gente de tu audiencia, los que nos conocen, saben que somos todos, nosotros tenemos parte de ustedes también, en cada actitud, en cada acto, creo que nos mimetizamos con todos. Y bueno, nada, mandarle un abrazo enorme a toda la gente de Saladillo, a la gente de la zona, los queremos mucho, ojalá salga todo bien y podamos, no sé, en la semana, si se da que hablamos, estar hablando de una buena llegada, de que salió todo bien, y nada, mandar un abrazo grande también a la familia de la Cunza, Jorgito, que la verdad que hizo un papel impresionante lo que venía haciendo, así que también decirle a la gente de Saladillo y de la zona que tienen un futuro con ese piloto impresionante, ojalá no me equivoque. Seguro. Gracias, abrazo para los dos, Esteban. Chau, abrazo enorme. Abrazo. Saludos a todos, chau. Buen año. Ahí estábamos con Esteban y Andrés Germano, los... ¿Cómo te puedo decir? Los David y Goliat, venía a ser, ¿no? Estos serían los David que van dando vuelta esta historia increíble, demostrando con garra, con fuerza, con convencimiento, las cosas se pueden hacer. Es increíble la historia. Qué placer, charlar con Andrés, con Esteban, desde allí, desde donde están ahora. Están ya en instantes subiéndose de nuevo al camión para seguir con esta competencia. Desde allí, desde Salta, ahí estábamos charlando con Andrés y Esteban, en esta épica historia que están generando los dos hermanos en este camión man. ¿Seguimos? Dale. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas.